La marea está subiendo. Los vecinos se organizan. La marea sigue subiendo. Los trabajadores se movilizan. Y la marea sigue subiendo. Los auditores de Radio Lorenzo Arenas escuchan Ciudadanía Activa. Ciudadanía Activa, un programa financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales.